nuestro sol mira, la inquebrantable calma de abrazar nuestro dolor, de pedir por favor. Y tu amor tatuado aquí en mi voz, tatuado el llanto y el adiós, tatuarás lágrimas que mueren de terror. Thank you. estamos perdiendo algo. Bautista, sube al escenario, por favor.